que quiero yo guardarla en mi corazón. Pienso que algún día necesitaré tan solo esa lágrima para llorar. Sé que alguna vez me quitarás tu amor y entonces yo tendré con qué olvidarte. Oh, sé también que mi alma sufriría por falta de esa lágrima para llorar. Te pido que quiero yo guardarla en mi corazón.